le echa en cara a Dios diciendo, básicamente que Job lo sirve porque le ha dado esas cosas. Entonces, ¿qué implica la acusación de Satanás de que si Dios le quitaba las cosas a Job, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia? Versículo 11. El ataque es contra Dios mismo, y de esto se trata toda la gran controversia. Si Dios era tan maravilloso, tan bueno, entonces Job le obedecería, lo temería y lo adoraría solo por aprecio y amor. Después de todo, ¿quién no amaría a un Dios que ha hecho tanto por él? En un sentido, Satanás estaba diciendo que Dios casi había sobornado a Job para que le fuera fiel. De este modo, él alegaba, Job servía no por amor a Dios, sino por sus propios motivos egoístas. Piensen algunos de los gobernantes políticos más detestables y odiosos que tuvieron un grupo de secuaces fieles hasta la muerte, porque aquel era bueno con ellos. Si el Señor era realmente tan bondadoso y amante, como se dice, entonces, aunque Job perdiera todos esos bienes, todavía serviría a Dios. Sin embargo, al afirmar que Job no permanecería fiel, Satanás insinúa que Job no confía plenamente en Dios y que es leal solo por lo que Dios le da. Al fin, de acuerdo con Satanás, la lealtad de Job depende mucho de que sea un buen negocio para él. ¿Por qué servimos a Dios? Supongamos que tus motivos no son perfectos. Si tuvieras que esperar hasta que tus motivos fueran perfectos, ¿qué podría suceder contigo y con tu fe?